ahora, porque estamos en los últimos minutos del programa. Una cal y una de arena, porque ganó el vóley, pero perdió el básquet. Los dirigidos por Marcelo Gigante ganaron frente a PCM Vóley y 3-2 fue. Ajá. Están en el tercer puesto en la tabla, ¿sí?, con 10 puntos, a 2 del puntero, que es Buenos Aires Unidos. La próxima fecha va a ser contra la Unión de Formosa de visitantes. Los que van a jugar partidos de locales son el equipo de básquet, que, bueno, como arranca, les decía, una seguilla, ¿no? 6 partidos de local. 6 partidos de local. Empieza, bueno, este jueves, pero cayeron contra Olimpo 78-72 en la quinta fecha de la segunda fase de la Liga Nacional. Perfecto, Ceci. Mil gracias por todo. Marcela Lesich, Patricia nos comentaba por Twitter recién y la felicitamos. Ha sido ganadora de premio alumni. Sí. La entrenadora que tenemos en el fútbol femenino. Así que a ella y a todas las chicas que también participaron y nos representaron muy bien en Brasil, en la Copa Libertadores de América de fútbol femenino, las felicitamos. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso grande, que seguramente van a seguir con los éxitos en el torneo local que se está disputando. Un par de mensajes más, Leandrito, y nos vamos. Dale, Tato, también les contamos que, como lo pedías recién, las fotos de las chicas ya están subidas a nuestro Facebook, que es Las Voces de Boca 2.0. También está replicado el link en Twitter. Y bueno, ahora vos te encargarás de hacer la difusión en ese Twitter con tanta gente que tiene @tato_aguilera. Estelita dice que por fin dejó de jugar de visitante Boca. Este es el Boca que hace delirar a sus hinchas. Acá Bogo dice: lo que más me gustó de Boca ante Racing fue que jugó con ímpetu y a ganar, tocando con precisión y hacia adelante a lo Boca. Y por último, Clau, Herbes, Paredes, Fernández y Colazo fue lo que más me gustó. Lástima que este equipo se encontró tan tarde. Mañana nos reencontramos a las 7 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes, para hacer Las Voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. El plantel ayer no sufrió lesionados, eso es una buena noticia. Y mañana a las 10 vuelven al trabajo en el complejo Pedro Pompilio. Si bien los amigos del tren para hacer su programa en este comienzo de semana, en este día feriado, no se olviden que esto es fútbol y qué cosa más importante en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Fopea dijo que la denuncia de Clarín es una clara afrenta a los principios de libertad de expresión. El Foro de Periodismo Argentino declaró que es contradictorio que una empresa, para cuya tarea es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones penales contra periodistas. Fopea solicitó al grupo Clarín que retire la denuncia hecha contra los periodistas e instó a la justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rehaga basándose en los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución. Uruguay: suben penas para funcionarios y legisladores que cometan delitos. La ley modifica disposiciones relativas al fraude, el peculado por aprovechamiento del error de otro, concusión y cohecho simple y calificado del Código Penal, delitos que califican como agravantes especiales. La pena se elevará en un tercio si el infractor es senador, diputado, ministro o subsecretario, magistrado, actuario o alguacil, funcionario policial, militar, de la Dirección General Impositiva o de Aduanas. La venta ilegal podría crecer hasta un 30% para las fiestas. Así lo advirtió la Cámara Argentina de la Mediana Empresa sobre los puntos de venta ilegal tipo saladitas y manteros. El último estudio de la CAME, realizado en octubre pasado en varias localidades y ciudades del país, detectó la existencia de más de 39.000 vendedores ilegales que facturaron más de 1.200 millones de pesos en más de 27.000 puestos. Nacional B: Huracán sumó un gran triunfo en Misiones. Derrotó a Crucero del Norte por 2-1 con goles de Matías, de Federico y Marcelo Barreña en contra. Descontó para el local Fabricio Lenzi. Con este tercer triunfo consecutivo, Huracán llegó a las 18 unidades y engrosó su promedio, mientras que Crucero del Norte se quedó con 22 puntos. Por su lado, Almirante Brown superó a Nueva Chicago por 2-0 con goles de Joel Acosta y Cristian Chávez. Almirante Brown alcanzó las 21 unidades y Nueva Chicago 16 puntos y se ubica en el último puesto de la tabla de promedios para el descenso. Servicio Telam para la radio. comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone lentamente en movimiento. Estamos en vivo, como siempre, acá en un día feriado. Y la Argentina es un país rico y de alguna forma fácil, entre comillas, primero para hacer un programa diario. Fácil en el sentido de que los temas surgen mucho sin la planificación que uno supone. Les cuento simplemente para puntualizar esto que le estoy afirmando. El día jueves, la nota editorial fue sobre los fondos buitres y suponía que el día lunes, con nuestro invitado, también íbamos a hablar de los fondos buitres. La invitación se la cursamos el día viernes a la tarde y quedó confirmada el sábado, después del partido en que River empató con Independiente 2-2. Y en ese momento todavía no había surgido, recién lo vimos en los diarios del domingo, la demanda penal de Clarín contra Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente. Aunque en la conferencia de prensa que hoy se realizó en el CELS se va a encargar de la defensa de Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, también están demandados Edgardo Mocca, Orlando Barone, eso es lo que afirmó hoy, y hay varios más, incluso Eduardo Josami está... ¿Eduardo Josami qué tiene que ver? Y porque estaba en el programa. En el programa que da origen a esta demanda penal. De manera que, sin dejar de lado el tema de los fondos buitres, que es un tema indudablemente de realmente peligroso, complicado, difícil para el país, abordaremos en principio este tema, el de la demanda penal. Y no se puede entender bien, así como, ahora hago una vinculación entre ambos temas, no se puede entender, por ejemplo, el fallo de Grieza, porque no es un fallo que resulta muy absurdo para la Argentina, sino que es una especie de bomba colocado en la estructura del sistema capitalista. Porque lo que hizo la Argentina de una reestructuración de deuda, seguramente, mucho más temprano que tarde, lo tendrán que hacer Grecia, España, Italia, Portugal. Y si esto queda firme, prácticamente cierra la puerta a toda reestructuración de deuda con quita. Y eso resulta absolutamente inadmisible para la subsistencia de una estructura capitalista que involucra a estados importantes de la Comunidad Europea, más otros que pueden llegar a caer más adelante. No, parece como una reacción así media desesperada del Tea Party, digamos, perdidoso en las últimas elecciones, porque entiendo que el presidente norteamericano Obama y el establishment financiero europeo no está para nada de acuerdo, ¿no? ¿Te acordás que se sugería que la esposa de Romney también estaba interesada en este tema de los fondos buitres, ¿no? El día jueves hacía la pregunta al aire si la primicia que obtuvo Clarín, fue el único diario que el día jueves publicó la noticia en tapa del fallo del juez Grieza, era realmente una primicia periodística, podía serlo, pero si no era también, teniendo en cuenta que con Clarín uno nunca sabe si es una primicia periodística, si es el adelanto de una noticia o la creación de una noticia para presionar, para obtener un negocio, para ocultar otro, nunca se sabe en el caso de Clarín, Tal vez ahora quedó más claro, porque hoy el diario La Nación le hace un reportaje a David Martínez. ¿Y quién es David Martínez? Es el titular del fondo de inversión FinTech. El mismo, Martínez, es un socio minoritario en Cablevisión del grupo Clarín. Es cierto que David Martínez sale a atacar a Griesa, porque él forma parte de aquellos que suscribieron la renegociación de deuda en el año 2005. De manera que no le conviene este fallo de Griesa, pero posiblemente o pudo haber tenido la noticia y se la comunicó a quien es su socio en uno del emprendimiento más rentable que tiene Clarín, que es justamente lo de Cablevisión. De manera que esto que no se entiende desde el punto de vista de la salud del sistema capitalista, tampoco se entiende lo que ha hecho el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, que hasta ahora se presenta como víctima de un avance sobre la libertad de prensa, lo cual absolutamente es falso, pero esta es la forma en que está presentando el motivo por el cual incumple dos artículos de la ley de medio, demanda penalmente por a estos tres periodistas señalados, pero hay más, de incentivar a la violencia colectiva. Y además le dice al juez que también vea la posibilidad de que haya coerción agravada. Ya es eso una sentencia de 10 años o más. Y lo llamativo es que uno de los, dicen, 65 abogados que tiene el Grupo Clarín, Hugo Gorman Joffre, no sé si sigue perteneciendo, era en su momento socio del ex fiscal de la Junta de Comandantes, Moreno Campo. Gorman Joffre hoy desfiló por todos los medios y nunca pudo explicar claramente qué es lo que quería hacer. Incluso lo que él comentaba entraba en contradicción con lo que había escrito. Y uno dice, uno presume, en líneas generales, que son gente inteligente, un abogado de mucha experiencia, y uno dice, ¿cómo cometió este error? Indudablemente, en primera instancia, es una movida en falso del Grupo Clarín. Eso... Sí, digamos, en las redes sociales que se está hablando en este momento es que, bueno, no sé si el Grupo Clarín se tiró un tiro en el pie. Bueno, fíjate lo que dice el diputado que trabaja y milita junto a Martín Sabatella. El grupo está mordiendo la banquina, ¿no? Me refiero a Marcelo Saín. Sí, es difícil de entender, porque lo que hace es abroquelar a mucha gente que está contra el gobierno en este tema y que sale a opinar contra el Grupo Clarín, incluso varios de periodistas emblemáticos, ¿no? Desde Nelson Castro, nuestro colega Ernesto Tenemaun, entre otros. Fíjate lo que dice Mónica Gutiérrez. Un periodista no puede ser llevado a proceso por emitir opinión. Soy partidaria de la más amplia libertad de expresión. Estamos hablando de Mónica Gutiérrez, que en general tiene posturas bastante contrarias, ¿no? A determinadas iniciativas del gobierno nacional. Y a la ley de medios. En su momento ella se mostraba muy irritada con el proyecto de ley de medios. Pero uno piensa, o por lo menos deja una puertita abierta diciendo, tal vez haya algo detrás de esta maniobra que aparece como torpeza que todavía no se alcanza a visualizar. Bueno, pero todos estos temas que estamos hablando, y les pido que hoy se comunique con nosotros vía teléfono celular, dejándonos mensajito de textos al 155 930 3048, 15 51 74 94 21. Y si sos seguidor de la red social Twitter, @ Gerardo Yomal, te pones como seguidor y nos escribís. Creo que estos temas que estamos hablando a propósito de este avance contra algunos colegas del Grupo Clarín y el tema de los fondos buitres, aunque sea, sirve para pensar dónde se ubica cada actor político y cada ciudadano hoy en la Argentina. Vos mencionabas a Clarín, mencionabas al diario La Nación, y hubo un editorial del día de ayer con el título en La Nación, ¿no? Fallo Griesa, el valor de honrar las deudas, ¿no? Dice La Nación. Y un colega nuestro que se llama Mario Weinfeld, muy respetable, que en general es bastante moderado, no es de regalar muchos calificativos, por supuesto, ni que hablar de insultos. Fíjate lo que dice: fiel a su historia, la nación enarbola la bandera de lo peor del globo terráqueo. Ahora es la es del mundo financiero. Ironicemos apenas, para aliviar el domingo, ¿no? Esto lo escribí ayer. Si bancó genocidas, es casi un avance que ahora se encolumne con usureros, ¿no? Dice desde el punto de vista cómico, irónico, Mario Weinfeld. Ahora, y esto lo vamos a conversar también con nuestro invitado, que es Mario Portugal, el periodista, locutor. ¿Por qué los intelectuales tienen en líneas generales una actitud genuflexo cuando son invitados a la nación? Porque la nación es en última instancia es la distribuidora de prestigio del mundo académico en la Argentina. Un diario cuyo fundador perpetró un genocidio, que ha estado en contra de todos los gobiernos populares en la Argentina, que apoyó a todos los golpes de Estado, que apoyó al terrorismo de Estado, que justificó los campos de concentración. Y sin embargo, Santiago Kovárloff, Beatriz Sarlo, escriben con un aire republicano, como si estuviera en una hoja impoluta de su trayectoria. Y intelectuales del campo nacional y popular, cuando son llamados, acuden rápidamente a la nación porque le da prestigio el aparecer en la nación. Es un fenómeno muy extraño. Un diario que tiene las manos tintas en sangre, que tiene una trayectoria siniestra, sin embargo, es el dispensador de los atributos académicos en la Argentina. Sí, bueno, esto también tiene que ver con todo un debate a propósito del periodismo, las empresas periodísticas, el rol nuestro como trabajadores de prensa. Mario Portugal, vos habrías soñado, no sé, 10 años atrás, que hoy se estarían abriendo tantas ventanitas y estaríamos debatiendo esta temática que tiene que ver con las empresas periodísticas, la libertad de empresa, la libertad de prensa, los oligopolios, cuestionar a empresas y colegas con nombre y apellido. ¿Cómo estuviste viviendo vos todos estos años a propósito de lo que está pasando? Bien, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación a vos, Gerardo, a Hugo. A ver, creo que prácticamente desde los comienzos o cuando uno empezaba a enterarse de qué se trataba esto de la ley de medios y que estaba rigiendo la 22.285, ya uno estaba esperando que en algún momento surgiera la posibilidad de un cambio. ¿Se acuerdan ustedes son muy memoriosos, de lo que había sucedido con la etapa de Raúl Alfonsín y lo que había significado también una idea de modificar lo que significaba la ley de radiodifusión? Se conformó todo un consejo para ellos con especialistas que trataban de modificarla de alguna manera, pero en esa oportunidad no se pudo, fue un fracaso. No se pudo contra los grupos, también los mismos grupos contra los cuales hoy se está tratando de librar una lucha, o por lo menos tratar de repartir mejor el juego. Ya en esa época y en esa oportunidad uno empezaba a ver cómo en algunos momentos se modificaba el plano de la comunicación y cuando se plantaban estos oligopolios, estos grupos importantes de comunicación, en esa época cuando se creaban los canales de cable, los canales de noticias, los multimedios, ya la gran lucha era, cuando se conformaba esto, decir, bueno, va a haber trabajo para todos, va a haber más trabajo. Y uno decía, desde su humilde opinión, no va a haber más trabajo. Va a haber un periodista que va a trabajar para el canal, va a trabajar para la radio, va a escribir para ese diario, va a trabajar para un pequeño programa de radio que tenga ese mismo grupo en el interior o en donde sea. Es decir, ese trabajador va a tener 5 o 6 trabajos, va a cobrar como un trabajador y medio, como 2 trabajadores, y va a quitar 6 puestos de trabajo, va a quitar otros 4 puestos de trabajo para ser claro y efectivo. Eso se comprobó, eso se produjo. El trabajo no se multiplicó como tenía que multiplicarse. E indudablemente siempre estos grupos se transformaron en grupos de poder. Grupos que a través de una portada podían llegar a modificar la opinión de un grupo de gente, llegaban a condicionar actitudes de poder, y eso sucedió prácticamente desde que tenemos conocimiento de lo que son las portadas en los diarios de la Argentina. Si se produce esto que se produce, que está por producirse ahora en la Argentina, que está por provocarse ahora en la Argentina, por supuesto que lo veo con satisfacción, pero lo veo también con un ojo crítico de hay que ver cómo esto se va a producir. Es decir, estoy de acuerdo con que tengamos la creación de nuevas radios, de nuevos medios, que se vaya repartiendo mejor el juego. habrá que ver también cómo se reparte ese juego, cómo va cada uno de esos medios a ser repartidos. Creo que en eso va a depender muchísimo el trabajo que haga la gente del AFCA con Martín Sabatella a la cabeza, muchísimo. Para eso va a haber que ayudarlo también, va a haber que colaborar con esta gente como para que no se produzcan inconvenientes en ese plano. Y no pasemos a otros grupos dominantes de los medios de comunicación. No solamente con Clarín es la cuestión. Hay otros grupos que también tienen que hacer la tarea de desinversión y creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, el más poderoso es Clarín. Lo que ha hecho Clarín en estas últimas horas, lo que comentaba vos, Gerardo, realmente yo no termino de comprenderlo. Esta jugada no termino de entenderla. Ahora, no sé si el domingo próximo me enteraré de que esto tiene otro tipo de consecuencias y que esto tiene alguna razón de ser. Por ahora no lo entiendo, porque lo que ha hecho es que si había algún sector periodístico que todavía, hasta del mismo Grupo Clarín, trataba de dar una mano en lo que significaba un contrapoder, hoy ha demostrado que no, que con este tipo de actitudes no es la manera de hacerlo. No sé qué hay detrás de esto. Lo que sí tenemos que estar muy atentos a todo lo que tenga que venir y muy atentos sobre todo a lo que significa poder conservar o obtener un medios de comunicación realmente pluralistas, que es lo que a veces necesitamos tener. Es tan absurdo el planteo que se ha realizado que FOPEA ha hecho un comunicado contundente, teniendo en cuenta que FOPEA está integrada por mucha gente. Algunos denominan a FOPEA como un brazo de Clarín. Clarín, claro. Y ha salido con una declaración muy, muy fuerte y muy correcta, por otra parte. En el caso de el programa que es hoy el buque insignia del Grupo Clarín, donde La Nata ha decidido renunciar a su condición de periodista, hoy, entrevistado el abogado Wolman Joffre, fue apremiado, muy bien hecho realmente, por Gravia y por Geuna, y el único que trataba de darle una mano al abogado para defenderlo era Jorge Lanata. Claro. Al punto tal que cuando termina el reportaje, ambos periodistas se vanaglorian de haber podido efectuar un reportaje de estas características en el Grupo Clarín y que no sabían si en otro lugar hubieran podido tener una actitud contraria, decían estos periodistas, con el grupo que lo contrata. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos profundizando nuestro diálogo con el periodista, conductor, locutor, varias veces premiado con Martín Fierros, Mario Portugal. Acordate que hoy recibimos mensajes en celulares, mensajitos de texto cortitos. Te esperamos. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con la presencia del periodista Mario Portugal. Es autor, junto con Héctor Yutchak, de Hacer Radio, de En Voz Alta, también producción de radio. Te has dedicado producción de radio. ¿Sabes lo que pasa? En determinado momento nos dimos cuenta, con Héctor Yucha, que es otro apasionado de la radio y un gran conocedor de las FMs alternativas, de las FMs de la provincia de Buenos Aires, inclusive él dirigió FM Sur en Avellaneda, en la zona de Lanús, que en algún momento nos encontramos, empezamos a hablar y llegábamos a la conclusión de que no hay material sobre radio escrito en la Argentina. Todo lo que es radial o que tiene que ver con la radio, cómo se hace una radio, cómo son los segmentos que componen una radio, tenés que ir a literatura de Centroamérica, de Colombia, o tenés que irte a México, o tenés que ir a España, en donde hasta las palabras, el estudio no es un estudio, los programas no son programas, los bloques no son bloques, se denominan de distinta manera. El oyente es distinto. No había un material, un manual como el que nosotros hicimos, y afortunadamente ha tenido mucho éxito, fue muy bien recibido y prácticamente en todas las universidades de comunicación, no solamente de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, sino en el interior del país, están utilizando. Y vos fíjate que también en el exterior hemos tenido, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de México. De México, un colega nos llama y nos dice: lo que ustedes plantean como modo de radio, como modo de hacer radio, y las dificultades que ustedes plantean son las mismas que tenemos en México. Pero bueno, tratamos de profundizar el tema, tratando de. Y básicamente la idea era, para mucha gente que quiere hacer radio, que aprenda el lenguaje de la radio, que es distinto al lenguaje de la gráfica, al lenguaje de la televisión. Los tiempos que corren hacen que, por cuestiones económicas, mucha gente de gráfica, mucha gente de diarios quiere tener su espacio de radio. Mucha gente de televisión es convocada por los dueños de los medios a hacer radio. Y van, ponen su cara, ponen su voz, pero no entienden del lenguaje de radio. No saben que la radio tiene un lenguaje especial de comunicación, que tiene tiempos distintos al de televisión, que tiene distintos manejos. Bueno, la idea nuestra es que esa gente que se incorpora, yo doy seminarios en Éter con mucha gente que viene de otras profesiones y dice: bueno, me recibí de abogado, me recibí de contador, de arquitecto, yo quiero tener mi espacio de radio. Bueno, por lo menos que tengan los elementos básicos como para empezar a hacerla. Por supuesto que es lo básico que van a tener en esto. Y nosotros lo que hicimos fue entrevistar casi a 100 referentes de la radio, conocidos y desconocidos, que cumplen todos los roles que hay en un programa de radio: conductores, columnistas, productores, asistentes, movileros, humoristas. ¿Alguna vez te dio miedo, Mario, que la radio se fuera a morir? No. ¿Que la televisión o internet se la chupaba? No, la radio siempre, cada vez cobra más fuerza, Gerardo. ¿Cómo lo notás eso? A ver, la credibilidad que tiene la radio sigue siendo importante frente a otros medios como la televisión y medios gráficos, hoy más que nunca. La gente sigue a los personajes de la radio, le cree a los referentes de la radio. Hoy la radio ha cambiado y a veces la gente no solamente escucha una radio como ocurría antes. Yo recuerdo las viejas épocas de Radio Rivadavia, que la gente decía: yo tengo clavado el 630 y escucho Radio Rivadavia. No se movían ahí. Hoy la gente cambia. Era una cuestión familiar. Hoy la gente de padre puede escuchar ahí la primera mañana de una radio, cambiar a la segunda, cuando hay radios que tienen alguna esquizofrenia y tienen un cambio muy abrupto de la primera a la segunda mañana. Después escuchan el mediodía de otra, después escuchan otra. Estamos hablando de un ciudadano más consciente, más pensante. Totalmente. Que escucha entre líneas. Totalmente. Que elige sus conductores, ¿no? Y aparte, la radio sigue teniendo nuevas ideas. Yo creo que van a aportar nuevas ideas las nuevas generaciones que van a venir. Yo insisto mucho. Pero sobre eso, Mario, nuevas ideas. El tema nuevas ideas. Si uno mira la programación de todas las radios prácticamente, predomina el elemento periodístico, ya sea en un formato más duro, en un formato más light, con más boludeo de parte de los conductores o menos, pero y después están los programas deportivos, está el noticiero, y prácticamente esa es la estructura básica de todas las radios. Lo que le da una impronta diferente son quienes hacen esos programas. Sí. ¿Coincidís en esto? Sí. Lamentablemente la radio está, plagada, viciada de programas magazines. Es decir, programas revista donde está el conductor, vienen los columnistas. Hoy día los columnistas a lo mejor tienen que venir con su propio auspicio porque no se les puede pagar un salario. Y así, salvo, bueno, los grandes medios en donde están contratados, etcétera. Pero prácticamente hoy hay que bancarse un programa de radio. Para eso hay que tener auspicios, para eso hay que tener determinadas características. Y en determinado momento hay que tener un determinado nombre, porque si no nadie te va a poner un peso. El punto es, yo de manejarme con jóvenes que quieren hacer radio, noto que tienen ideas nuevas, que tienen cosas nuevas para hacer. Yo me sorprendo año tras año, cuatrimestre tras cuatrimestre. El punto es, lo que hay que lograr, ellos tienen que lograr, nosotros si estamos adentro todavía también trataremos de hacerlo, es que los dueños de los medios abran la cabeza, abran el cerebro y les permitan incorporar esas nuevas ideas. Hay tipos, por ejemplo, Lalo Mir, un tipo que ha permitido ingresar a jóvenes que han aportado nuevas ideas y de hecho sus programas, no el que tiene hoy el FM 100, que es un programa que está totalmente condicionado a la música y a la publicidad, pero ha permitido en otros, experiencias que he tenido, por ejemplo, en Del Plata, para hacer cosas nuevas. Hay hasta viejos elementos de la radio, Hugo, como el radioteatro, que puede llegar a ser revitalizado en la radio. Y cuando vos se lo mencionás a los jóvenes, que a veces no lo conocen, empiezan a dar variantes que pueden ser interesantes. Radio Nacional hizo una experiencia Radio con Nacional, teatralización sí, de hechos reales. Totalmente, totalmente. Bueno, tiene las viejas, las dos carátulas que ya son una institución, con excelentes actores que han participado. Mario Pergolini tuvo también una idea de hacer un radioteatro que también estaba bien manejado con muchísimo sonido. Son cosas a experimentar. Cosas a experimentar con una radio que seguramente irá evolucionando. Algún día llegaremos a la radio digital, con la radio que se va a especializar, con diferentes frecuencias que se van a ir canalizando cada una a diferente tema, y tendrás la radio donde vas a escuchar a los opinólogos, vas a escuchar radio donde vas a escuchar a los deportólogos, hay radio donde escucharás la música que a vos te gusta, porque es la radio que pasará a los Beatles, y así. La radio de los 50 o de los 60, el tema periodístico no existía prácticamente, salvo en el noticiero que daba las noticias. El resto eran teleteatros, radioteatros, mejor dicho, programas de entretenimiento, concursos de preguntas, sí, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, vos sabés que justamente sobre eso, es una discusión que los otros días teníamos con algunos colegas, no hay programas de entretenimiento en la radio. Yo recuerdo viejos, excelentes programas de los sábados a la tarde en Radio Continental, con un muy, muy buen nivel. No sé si ustedes recuerdan a Tomás y Enrique, que eran dos tipos que hacían juegos y que participaban, pero juegos inteligentes, con preguntas inteligentes, con mucho sonido y con mucho humor, y hacían una excelente tarde en contraposición a lo que podía hacer el fútbol. Parecería que hoy al fútbol solo le puede competir el fútbol o algún programa musical. Y hay vertientes. Bueno, en ese aspecto, de Continental en su momento dejó de transmitir fútbol los sábados a la tarde y puso a Apo, y en su momento fue un golazo. Sí, realmente, sí. ¿No? Bueno, es una idea. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Mario Portugal, un animal de radio, 30 años de profesión, varios Martín Fierros ganados, premio Setter. Sofía nos dice, no creo que sea un traspié de Clarín. Algo se traen bajo el poncho. Esa gente no hace nada por error, nos dice Sofía. Fíjate este mensaje de Raúl. Habrá conexión, según la versión de Real, de que el 7 de diciembre TN levantaría su programación y transmitiría en vivo a la espera de Gendarmería y de las organizaciones militantes. Bueno, estimo que las organizaciones militantes no van a participar de lo que algunos denominan un apriete sobre el grupo mediático, el grupo empresario Clarín. Me parece que desde sectores del gobierno están pensando moverse de otra manera. Aunque la foto, la fecha, el 7D, el 10D suena complicado, porque es verdad que va a haber muchos recursos. ¿Te acordás cuando hablamos de las elecciones de Venezuela? Decíamos, no es que Hugo Chávez está compitiendo con Capriles. Me daba la sensación que en ese proceso político Hugo Chávez estaba compitiendo contra el mundo, contra distintos sectores de intereses de poder mediáticos y empresarios del mundo entero, en Europa, en los Estados Unidos. Bastaba ver las tapas de los diarios, por ejemplo, españoles. En este sentido, lo que va a pasar el 7D, que también nosotros les dijimos desde el tren, que no hay que esperar grandes cosas. Estamos hablando de una decisión política, de un tema que tiene que ver con el capitalismo, simplemente regular a empresas, en este caso periodísticas. No te va a cambiar la vida cotidiana, no va a ser una revolución social. Igualmente es mucho para la Argentina que un gobierno, que un Parlamento trate de regular a un grupo tan poderoso como es el diario Clarín. Claro, yo el grupo Clarín. Obviamente sí. Comparto esa posición, pero creo que ha pasado a ser algo más que eso. Se está discutiendo algo mucho más. Se está discutiendo mucho más que una ley de medios audiovisuales. Se está discutiendo, como en la resolución 125, que empezó como una incremento, un tema de impositivo. Tema impositivo. Se está discutiendo el poder en la Argentina. Y si ganara el grupo Clarín, bueno, la distribución del poder en la Argentina sería mucho más desfavorable que la que hoy existe en esta estructura. Sí, además hay una interna política muy fuerte dentro del gobierno. Es muy, muy llamativo y lo venimos charlando estas semanas en el tren de cómo se está amplificando, por ejemplo, al intendente de Tigre, Sergio Massa, que se ha convertido en un hombre político muy importante. Pero bueno, vamos a incorporar, obviamente, la política partidaria, temas gubernamentales, pero ya seguimos con un hombre muy conocedor de la radiofonía argentina, como Mario Portugal. Ya seguimos. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la Tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay, 552.552 segundo, 567.67 tercero, 689 cuarto, 193 quinto, 306 sexto, 693 séptimo, 239 octavo, 795 noveno, 645, décimo, 845, undécimo, 794, duodécimo, 834, décimo tercero, 556, décimo cuarto, 754, décimo quinto, 711, décimo sexto, 692, décimo séptimo, 216, décimo octavo, 977, doble siete, décimo noveno, 156, vigésimo, 283. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 552.552. Recuerden, a las 21 horas los esperamos con los sorteos nocturnos en Vivir tu Suerte Nacional y Provincia de Buenos Aires, aquí en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Quién puede pensar que la ley de medios va a sacar a Marcelo de la televisión argentina? Si Marcelo nos hace reír, nos divierte, nos hace emocionar. La ley de medios solo quiere que además de Marcelo, esté Marcelo, un director que quiere dirigir una nueva serie argentina. Y este otro Marcelo, un conductor que hace rato quiere conducir un programa sobre los pueblos originarios. Y también Marcelo, un productor que tiene muchas ideas para la televisión. La ley de medios es para que siga estando Marcelo y para que empiece a estar Marcelo y para que vos tengas mucho más para elegir. Ley de medios, más aire para todos. Ley de medios, vos tenés mucho más que ver. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje, el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. Déjanos tu mensaje en el 50. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia del periodista Mario Portugal, que tiene un programa los días sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio del Plata. Exactamente, Semanario 1030, que ya está por cumplir, está cumpliendo ya 8 años, que empezó estando los domingos por la noche. Después tuvimos que ahora tiene un Colma. Breve, exacto, que ahora tiene Tuni, de 21 a 24. Después pasamos un breve interregno, habrá sido un mes, los domingos a la mañana, y después sí pasamos a ocupar el espacio de los sábados de 7 a 9. El programa de la mañana, cuando uno lo hace, o escucha algunos programas, ¿no se parece a esto a veces? ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? 7 y 23 de la mañana, 4 bancos van a quebrar esta tarde. Posibilidad de que se abran todas las cuentas bancarias y se le dé la plata que usted con tanto esfuerzo ahorró a piqueteros comunistas. 8 muertos, no 9. Gripe aviar, peste bubónica, lepra y una epidemia de infartos imposibles de detener. No hay anestesia para las operaciones. ¿Qué tal un poco de música siendo las 7 y 24 de la mañana? Un hallazgo de Capusotto, ¿no? No, más vale, no, de Capusotto es espectacular, siempre es como para tomarlo. Hay gente que intenta hacer otra radio. Es más, yo este año estuve compartiendo, creo que lo voy a hacer hasta fin de año, con Enrique Vázquez, y Enrique trató de hacer Otra Mañana. El programa se llama La Otra Mañana. Quizá yo tengo también críticas para hacerle a Enrique, creo que en algunas cosas se ha equivocado, porque hay cosas de las cuales... No podés eludir abordarlas, y a veces él, por no hacer la portada de los diarios, elude tocar algunos temas que son importantes para la gente. Qué sé yo, no puede dejar de tocar el tema de la basura, por más que te lo puso en ese tiempo Clarino, La Nación en tapa, y trata de imponerlo. O el tema de Coronel Suárez, por ejemplo. Por ejemplo, tratando de eludir totalmente los temas que, bueno, básicamente son temas policiales, pero trata de hacer otra cosa. Y hay gente que intenta hacer otra cosa con agendas. Lo que sí son muy, y yo lo noto porque fui muchos años gerente de noticias en América, en Radio del Plata, mucho tiempo jefe de informativo en Radio Continental, sí tienen algunos informativos una tendencia al escándalo y al amarillismo que realmente Radio Mitre sobrepasan. Sí, en el actual contexto, sí, Radio Mitre. Sí. Y el tono de los locutores. Hay un locutor que tiene un tono... Y aparte el exceso de adjetivación. Claro. Es decir, todo es adjetivado. Cuando uno lo que está diciendo es que tiene que informar con la mayor... sabemos que la objetividad no existe, pero con la mayor objetividad, diciendo qué fue lo que ocurre con la noticia, pero no adjetivar totalmente toda la noticia y todos sus participantes. Este fin de semana estuve en Entre Ríos, no sé si conoces este pueblito, es muy chiquitito, se llama Gilbert. Vos naciste en Entre Ríos, Hugo. Sí, sí, yo nací en Entre Ríos. ¿Conocés Gilbert? No lo conozco, pero sí sé de nombre, sí. Bueno, no sé cuánto tendrá, 200, 300 personas. Y bueno, entramos en un barcito, estábamos buscando una pulpería, bueno, y estaba el dueño, un señor de 70 años. ¿Y qué nos dice? Che, qué bravo que debe estar ahí en Buenos Aires. ¿Cómo hacen para vivir? Claro, el señor estaba frente al televisor. ¿Vos te imaginás lo que debe pensar lo que es Buenos Aires después de escuchar TN, Crónica o C5N? Ese señor se vuelve loca. De estos micrófonos varias veces dijimos, si vos sos un hijo y está tu papá jubilado todo el día frente al televisor, sacalo, porque le va a aumentar la presión a 200 y de los asesinatos uno tras otro. Podés quedar mal del bocho, hay que correrse, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia y hay temas políticos también de por medio que se están jugando. ¿Cómo lo ves, Mario? Creo que basándome básicamente en lo que ha dicho Martín Sabatella del AFSCA, ver qué va a pasar el 10D y en cuanto a la desinversión y cómo va a actuar el gobierno en cuanto a eso, que significa un poco, se le permitió a esos grupos determinar cómo hacen la desinversión. Van a tener hasta el 7D para hacerlo, indudablemente no está la intención de hacerlo. Habrá que ver cómo lo hace el gobierno. Confío en que va a haber una asistencia para los trabajadores, porque tampoco puede dejar a los trabajadores. Una preocupación es, ¿qué hace en caso de quitar alguno de esos medios el gobierno que no tiene los fierros como para mantener al aire ese medio de comunicación? ¿Quién se hace cargo económicamente? No, ¿y quién tiene los fierros? O sea, TN, no va a ocurrir eso, pero ponele que TN, que decida el gobierno que deja de tener TN, porque puede tener TN, Canal 13, deja de tener TN el grupo. Daría la impresión que se queda con TN y dejaría el TN. Parecería. ¿No? Bueno, pero hay que bancar al Canal 13. ¿Cómo haces? ¿Qué pones al aire en Canal 13? ¿Vas a poner una imagen de la televisión pública? Esos durante temas, todo el periodo que va, ¿no? Esos temas no creo que no sé si están resueltos. Yo por lo menos no conozco que estén resueltos. ¿Cómo se lleva el interregno de la etapa de desinversión, a quién va a poseer ese medio? ¿Quién va a tener hay esos medios? Un tema de nosotros, los periodistas, locutores, los trabajadores de prensa. Poner el último libro de Carlos Ulanowski, él decía, bueno, yo ya no escribo más porque directamente las empresas periodísticas no pagan. Y otra colega tuya, muy conocida, muy respetada, Julia Boulan, bueno, está en Radio Nacional, pero bueno, casi estaba por saltar la profesión porque no había laburo. Y se iba a dedicar a la psicología. ¿Dónde estamos parados hoy los trabajadores de prensa en este contexto? Y es muy difícil. Para eso habrá que confiar que se abran nuevos medios de comunicación, que se abran nuevas vías, esos nuevos canales que supuestamente y radios que se van a habilitar. El tema, la preocupación ahí es, ¿quién va a bancar esos medios? Es decir, ¿van a ser todos medios bancados por el Estado? ¿Van a ser medios que van a tener inversión privada por alguna característica? Ojalá si sea, que haya un término medio entre unos y otros, que podamos tener todas las voces, todas las visiones. Hay mucha gente en el medio, hay muchos chicos que se van recibiendo, que se van tratando de incorporar a ese núcleo periodístico. Ahí creo que va a basarse básicamente, y en cuanto a tarea de supervivencia, en cuanto a la capacitación. Yo siempre digo, para estar en el medio tenés que tener capacitación y pasión. Sin la pasión es imposible subsistir en el medio. Y sin la capacitación, hoy, que necesitas una capacitación permanente, estar al tanto de todo lo que tiene que ver las redes sociales, las nuevas tecnologías, para tratar de incorporarlas al medio, todo se está haciendo mucho más difícil. Ahora, sí. Vos me dirás, es difícil ser periodista. También es difícil ser arquitecto, trabajar de arquitecto, trabajar de abogado, trabajar de ingeniero. En todas las profesiones es difícil incorporarse. Habrá ¿Qué, que qué, ver qué le decís a los más jóvenes? Bueno, hay que a los estudiantes que terminan, a un locutor, llevar una carpeta, llevar un demo, porque me imagino que muchos conductores deben recibir decenas de correos electrónicos con currículum. Bueno, hoy lamentablemente lo que está ocurriendo en algunas radios, sí, producto del tiempo, producto de la evolución o involución, no lo sé, es que casi han desaparecido los jefes de locutores. O sea, si vos capacitás locutores y le decís, anda a ver al jefe de locutores de la radio, hoy los jefes de locutores no existen. No hay. No hay. En las radios no hay un jefe de locutores. Hay algún locutor más mayor, con más experiencia, que le dicen, bueno, fíjate, cuando falta este, fíjate a quién podés tomar, ligado con alguien que está en el departamento de personal. Pero no hay jefes de locutores. ¿Cómo ingresan un montón de gente? Salvo en algunas radios que tienen su producción propia, y a través de productoras periodísticas comerciales, que van teniendo su producto. Yo, para el programa de semanario, tengo una sociedad con una productora comercial, que es la que se dedica a vender el espacio. Es el eterno problema que tenemos los periodistas. Nosotros no nos sabemos vender, nosotros sabemos hacer periodismo. Pero tu situación, tu relación con Radio del Plata, ¿estás como personal? Yo soy personal en relación de dependencia de lunes a viernes. Ah. Yo el sábado a la mañana compro el espacio. Yo cuando empecé en Radio del Plata, ese programa se llama Semanario 1030, los domingos por la noche, a mí me pagaban por ese espacio. En determinado momento hubo un cambio de dirección de la radio y me dijeron, nos gusta mucho tu programa, pero en vez de pagarte, ahora te vamos a cobrar el espacio. Y yo la posibilidad que tenía era decirles, no puedo hacerlo. Ahí fue cuando me asocié a este grupo, yo tenía algunos conocidos que me podían llegar a apoyar, y bueno, le empezamos a dar un poco de impulso, y hoy afortunadamente el programa se mantiene. Pero la radio no me da ese espacio si yo no se lo pago. Y estamos hablando de una de las 6 o 7 radios principales de la capital, sí, bueno, y del país. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos metiéndonos y profundizando esta historia de la radio con Mario Portugal. Hay muchísimos mensajes, leo uno antes de ir al corte, pero amigos, el equipo de La Nata son La Nata, se juega un contrapunto. Hay buena información en su programa, como en el tren hay buen análisis. Pablo de Lanús. Yo la única acotación que le haría a este mensaje de Pablo es que yo el programa de La Nata lo escucho casi todos los días, una parte por lo menos, y prácticamente solamente se entrevista a opositores, solamente, aunque usted no lo sepa, cuando se acude a temas jurídicos son abogados vinculados al grupo Clarín. Es decir, que la información está muy sesgada. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas están en Gendel. Desmalezadora Gama Naftera, 15 cuotas de 72 pisos con 99, sin interés, con tarjeta Visa y Master del Banco Provincia. Bicicleta playera Gendel, rodado 26, Dama, 18 cuotas de 49 pesos con 99, sin interés, con tarjetas Visa, Master y Nativa del Banco Nación. Ventilador de pie Atma, 20 pulgadas, 18 cuotas de 26 pesos con 99, sin interés, con tarjetas Visa, Master y Nativa del Banco Nación. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 23 al 30 de noviembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país. Porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica. Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester. Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email. textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos con un hombre de radio, del periodismo, de muchas décadas, muy reconocido en el ámbito profesional del periodismo y sobre todo de la radio, Mario Portugal. Cuando, por ejemplo, en Éter se lo aplaude a rabiar a Héctor Larrea y se le dice maestro, ¿Vos también aplaudís y le decís maestro a Larrea? Totalmente. Larrea fue uno de los tipos que más vivió la radio y vive todavía la radio. Y hoy día, cuando les decís a los alumnos que generalmente no escuchan Radio Nacional, los pibes de 18, 19, 20 años, escuchan la FM, le decís, bueno, abran la oreja, ustedes van a ser profesionales de la comunicación. No escuchen nada más lo que les gusta, escuchen otras cosas. Y vos los haces escuchar a Larrea, y al tiempito que lo escuchan a Larrea empiezan a decirte, che, qué bueno, porque yo no sabía que ese tango tenía esa característica y esta y esto, lo que está contando y qué ritmo que tiene el tipo. Tiene un manejo, Héctor, impresionante del aire. Cuando yo hablo de conductores, y en el libro cuando yo menciono la tarea del conductor, que el buen conductor es el conductor que sabe aprovechar, que no desaparece el programa, pero que a la vez le da mucha preponderancia a todos sus columnistas. Abre el juego, digamos. Es lo de Larrea. Un buen Larrea, bastonero. Larrea, fíjate que él, cuando no maneja un tema, directamente va Gerardo, Hugo, presenta al entrevistado. En ese aspecto, como, es generoso. Como distribuidor de juegos, yo creo que Bravo, Fernando Bravo, excelente, también lo hace muy bien. Excelente. Eso, una cosa es cuando se pone a opinar en donde... No, bueno, bueno, pero como conductor, el manejo de tiempos. El manejo de tiempo. Yo, el ritmo no, del programa. Yo no llegué a trabajar con Héctor, pero llegué a trabajar con Fernando y llegué a trabajar con el Beto Badía. Son dos tipos que sabían cuándo una nota se terminaba. Decime, Portugal, al margen de la historia periodística o más bien en temas políticos, en relación a Chiche Helblum, que se sugiere que le está yendo muy bien y se estaría acercando al rating de Radio 10. ¿Por qué evaluás vos que Helblum tiene éxito hoy en la radiofonía argentina? A ver, es uno de los entrevistados en el libro, Helblum. Chiche lo que tiene es que también tiene buen manejo de tiempos, es un personaje con el cual podés estar a favor o en contra, es un personaje, y es un tipo que es un excelente productor periodístico. Yo he escuchado cosas de Helmut que vos decís, no podés mantener 3 horas al aire con ese producto, con esa investigación, qué sé yo, tuvo una, mira, creo que estaba en la tarde de Radio 10 y yo me quedé enganchado, estaba en el auto escuchando la radio, hacía zapping y de repente escucho que estaba haciendo una investigación sobre el choripán. Hizo una investigación desde cómo se elaboraba el choripán, qué tenía el choripán, habló con un nutricionista, cómo los porteños podemos comer un choripán en la costanera, se fue a la costanera con el móvil, habló con los tipos, habló con un tipo de sanidad, hizo 2 horas de radio con el tema de cómo podemos soportar un choripán. Es decir, es un excelente productor. Es un tipo con ideas y es un tipo que se va de, es decir, está hablando de lo que no está en el diario, al margen de los temas que obligadamente y más ahora en Radio Mitre aborda. Es un excelente productor, tiene muchas ideas y es un tipo que es muy exigente con los que trabajan con él. Yo me acuerdo que con él le preguntábamos en el libro, los productores no sirven para nada, los productores es despreciable. Bueno, cómo maneja la gente. Es despreciable. Sí, sí, sí. Pero como productor periodístico, y hay que sacarle el sombrero. Acá hay una pregunta un tanto insidiosa, Mario. ¿Por qué no cuenta la movida de piso que le hicieron a Liliana en Radio del Plata? No hubo movida de piso. Ahí Liliana se quiso ir. Recién vos comentabas, fuera del micrófono, en cuanto al programa, qué pasaba con Liliana. Liliana empezó con mucho ímpetu, ese ímpetu después se fue perdiendo. Y hay algo que la gente tiene que notar, que no son muchos los periodistas que aguantan levantarse todos los días a las 4 o 5 de la mañana. Sí, sí, le cambia la vida absolutamente. Bueno, Liliana no soportó... Creo que la única que ha soportado ha sido Magdalena Ruiz Guinazú. Sí, sí. A lo largo de tantos años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Nelson también es un tipo muy metódico, ha cambiado de horarios. Liliana creo que no soportó, en determinado momento quería hacer otros horarios, pudo hacer otros horarios, pero después no sí. se pudo sostener. Qué sé yo, ojalá, yo no tengo el poder para mover a nadie en Del Plata. Yo soy un trabajador de la radio. Claro. Mario Portugal, un hombre de la radiofonía argentina que tenés que tener en cuenta y escuchar con su voz, con su mensaje tan particular. Gracias, Mario, por subirte al tren. A ustedes por la invitación, muchachos. Gracias. Nos reencontramos mañana a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Ley de medios es un exabrupto para embarrar la cancha mientras se acerca el 7 de diciembre. Lo dijo el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en relación a las denuncias judiciales del grupo Clarín contra periodistas. La CTA participó de la conferencia de prensa que se realizó en la sede del CELS, en la que convocó a los que están comprometidos con la democracia a que sumen un contundente repudio a los ataques a la libertad de expresión por parte del grupo monopólico Clarín. Multitudinaria protesta en Bangladesh tras el incendio que dejó al menos 111 muertos. Miles de trabajadores textiles reclamaron que se juzgue a los responsables del incendio que el sábado dejó más de un centenar de obreros muertos. La fábrica afectada por el fuego producía prendas de vestir para firmas europeas como CIA y era cuestionada por organizaciones sociales por las largas jornadas laborales y las escasas medidas de seguridad. La primera ministra de Bangladesh aseguró que el incendio no fue un accidente sino que fue planeado, atribuyéndolo a un intento de desestabilizar a su gobierno. Servicio Telam para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente.